Y seguimos ahora después de escuchar a Coleman Hawkins con Lambert Hendricks and Ross and the Isaacs Trio con Harry Edison, este tema llamado Cloudburst. Vaya nombre más largo para un tema tan corto, en verdad, del año 62. Because my gal had turned me down. Then we met and you could bet I knew from the first you were my love, cause that's when the old gray now burst. My heart really flew the day you crossed my eye. I hope that we two will never say goodbye. Clouds of gray have silver linings when they're reversed. I found your love and that's when the old gray cloud burst. Tell you about your loving and your kissing and your hugging and your sweet turtle dove, pretty baby. I want me satisfied till you play. Here comes the bride. Listen to me, baby, and I know me, maybe listen to my story. It's terrifically true. I want to find a way of telling you that I really go for you. I hope you believe me, baby, because it's not really do. Because you're telling me really, really thoroughly. When you tell me that you probably got a kind of crush on me. It moves me, moves me. How divine can one woman be? Oh, little darling, I'm really falling. You got me goofy and gay. I'm gonna get carried away. Just think you're gonna be mine someday. Oh, let's spin a little pack, a little stop, a little spark, a little nibble, a little maybe, a little pop, a little baby. Every time you're always so near, nobody loves me like you, dear. Let's talk a little tease, a little pop, a little squeeze, a little cry, a little sigh, a little maybe, apply a little bit. Gonna tell you the truth, cause I love you when that's it. Cause I love you, baby, love you, baby, love you, baby, love you, baby, love you, baby, love you, baby, love you, baby, with all my heart. Ooh, let's do me wanna say a little lot of little ladies, get away, because I know, pretty baby, I know, pretty baby, I know you're the one, yes, you're the one, I'm doing whatever you wanna make to get you. Don't ever leave, let you flip and hit and really want to ruin the plot. Light as a breeze through the trees, boy. Pleasant as one, I'm a breeze, boy. I'm a lucky lover, a lucky lover. I got the love you should discover. I was blue and I was always wearing a frown. Because my gal had turned me down. Then we met and you could bet I knew from the first you were my love. Cause that's when the old day started. Take a look at me, boy. Take another look, take another look, take another look. Decimos otra vez, Lambert Hendricks, Ross and the Isaacs Trio y Harry Edison con este Cloudburst. Y ahora viene Milt Hinton con su clásico Hey Madame, otro tema breve pero intenso. Madame, I say, Madame, here I'm standing with a big bouquet, Madame. Could your daughter come with me? I want to see Paris with your Marie. Hey, Madame, I say, Madame, I am usually a man who's very calm, but your daughter leads me on. She's a French bonbon, a pink chiffon. People in love live in Paris, so I'm gonna get, I've got to get a girl. A man with no love life in Paris is like a carousel that has nowhere to whirl. Ooh, madame, oh no, madame. So your daughter's out with someone else, madame. How can I enjoy the city if I wander on my own? Say, you're mighty pretty, and you seem to be alone. You say tonight you're free. How about you and me taking in Gay Paris, madame? Y Y ahora seguimos después de escuchar a Mil Hilton con este grupo como Spud Mizini, con Dave Holland, Roy Haynes. Question and Answer. Pregunta y respuesta. Pues aquí la pregunta y la respuesta a la buena música la tienes aquí en Confidencias en la Madrugada. Thank you. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Pasamos ahora a algo más moderno, smooth jazz, de la mano de King Waters, ex saxofonista, y este tema llamado Dreaming of You, soñando en ti o soñando por ti. Thank you. Y después viene, pues ahora a continuación, Mood Morgan Field en King Wilson, es decir, a full, un poco de blues para descentrar la noche que nos seguimos disfrutando en Confidencias de la Madrugada en RFC Radio. Well, now there's two trains running. It running jet for day. Oh Lord, sure enough it is. Oh well, viene el saxofonista Michael Linton, que nos habla un poco de Navidad, Silent Night, tranquilos, que no vamos a poner mucha Navidad en el estricto sentido, sino más allá en clave de jazz o en clave de New Jack Swing, clave bailable o en clave suave, pero no esos clásicos antiguos que tanto nos rayan, ¿verdad? Pues nada, vamos a escuchar a Michael Linton con este Silent Night. Thank you. A continuación viene Im Mendes, la brasileña Im Mendes, con este Another Way, otro tema vocal muy interesante para disfrutar. Pray. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y nos vamos al año 70, porque viene Casiopea con este Midnight Rendezvous, Encuentro a Medianoche, y esto es un encuentro a medianoche, es un encuentro de confidencias y de buena música en el RFC Radio. Thank you. Parece que Casiopea, esta banda de Japón, esta banda asiática, viene Stephen Bishop con este clásico It Might Be You, un tema suave y romántico. Volvemos un momento al jazz clásico de la mano del organista Jimmy Smith y este The Preacher, el orador, el profeta The Preacher, Jimmy Smith en puro directo. Thank you. Thank you. Después de este tema de Jimmy Smith, The Preacher, finalizamos con Garin Moore, el fallecido Garin Moore, y este Empty Rooms, habitaciones vacías. Habitaciones vacías, pero oídos llenos de buena música, lo que hemos tenido estos últimos 60 minutos en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio.es. Sigue disfrutando de la buena música a las 24 horas del día en nuestra señal.